Bueno, me sorprendió que me digas a mí, Josefina, porque yo no tengo una historia importante dentro de la música, me dediqué a otra cosa. Pero sí, para mí el coro fue muy importante. Yo en realidad ingresé en el 78, o sea que tenía 15 para 16 años. Y fue una experiencia realmente increíble. Siempre tuve alguna vinculación o algún gusto por la música, había estudiado guitarra y en mi barrio, yo vivía en un barrio muy alejado, en Parkefield, había una profesora de guitarra que era muy macanuda, que se llamaba Tita Grande Castelli, y siempre nos hacía hacer pequeños números musicales y folclóricos, y bueno, había eventos en el barrio donde nosotros participábamos, los estudiantes de Tita. O sea que desde ese momento, que habrán sido a mis 11, 12 años que empecé a estudiar guitarra, siempre tuve mucho gusto por la música. Estoy tratando de hurgar en mi memoria cómo llegué al coro estable, porque las grandes amigas que conocí ahí, que algunas me hice amiga después, pero bueno, Eva, Betty Argirofo, Jenny Mata, no fueron las que me llevaron porque me hice amiga ahí. Así que no puedo recordar. Pero tengo, para mí el coro fue como una bisagra en mi adolescencia. Bueno, no por nada me dediqué a la psicología, ¿no? Pero porque yo iba al Politécnico y en el Politécnico, por lo menos en el grupo que yo estaba, predominaba una visión, digamos, o un modo de relacionarse que no tenía en cuenta, a mi modo de ver, cierta sensibilidad o cierta humanidad, ¿no? Había como una cosa un poco competitiva, el deporte y cierta, que no está fantástico el deporte, ojo, pero bueno, en ese grupo, y como una visión un poco, a mi modo de ver, en ese momento, en mis 15 años, muy superficial de la vida. Y yo buscaba algo que me conmueva, digamos, o que pudiera, no sé, abarcar o al menos conformar algo de mi sensibilidad. Ahí está. Entonces, bueno, ir a cantar al coro fue fantástico y fue fantástico desde el punto de vista de socializar, es decir, de conocer otros chicos y chicas que, para los cuales también la experiencia sensible, la experiencia musical a los 15, a los 16 años, era algo importante, era algo que queríamos compartir. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo sentía por momentos una gran emoción cuando cantábamos con Cristian. Había momentos de profunda emoción en ese canto colectivo. Y bueno, eso a mí me hizo sentir que no era un bicho raro, sino que había mucha gente con la que yo podía, o había, no sé si mucha otra gente con la que yo podía compartir. Había otros bichos raros como Betty Argirofo, como Néstor Boffelli, como Rita. Ustedes no sé si se acuerdan, pero yo en algún momento fui bastante amiga de Rita, que se paraba en el, me acuerdo así de que, por ejemplo, íbamos caminando por la calle y en el medio de Sarmiento y Mendoza, Rita se ponía a cantar y a, no sé, mostrarme su registro y qué sé yo. Y yo me divertía mucho con esas cosas y la gente nos miraba como los bichos raros que efectivamente éramos. Entonces para mí el coro fue eso, una bisagra en mi adolescencia, es decir, ahí yo pude dejar de sentirme, digamos que ser distinto puede ser algo que te deje afuera, para sentir que bueno, que uno puede compartir su sensibilidad o uno puede encontrarse de un modo sensible con otros. Eso para mí fue lo más importante del coro. No recuerdo el primer ensayo, no me puedo acordar. Les juro, si alguien se acuerda, yo no me acuerdo cómo llegué, cómo entré y cómo quedé ahí. Pero sí lo que sí me puedo acordar es ese lugar en Calle Mendoza y que había momentos de profunda, profunda emoción con Cristian. Eso sí, yo me acuerdo de eso, de que él nos miraba a los ojos, movía las manos y nosotros íbamos con nuestras voces hacia lo que esas manos decían. Y eso lo disfruté muchísimo. Después el pasaje al estable no fue tan divertido. Bueno, Betty, cuando le haga la entrevista a Betty, que lo cuente ella, porque claro, veníamos de una estructura mucho más libre y de repente nos teníamos que organizar y bueno, tal vez nuestra búsqueda, otros sí, pero nuestra búsqueda no era tan profesional dentro de la vida coral. Igual lo disfruté mucho también, ya musicalmente era otra cosa, y lo disfruté mucho también. ¿Qué puedo decir de estos 40 años? Ay, chicos, tantas cosas, qué sé yo. Pero yo haría al revés, diría que bueno, que el primer viaje a Gesell entre 78 y 79 fue la primera vez que yo viajé sola, sin mi familia, y fue una experiencia increíble, emocionante, divertida y de independencia. Entonces, que bueno, que a partir de eso, con un grupo de grandes amigas de la vida, seguimos haciendo viajes solas. De hecho, a los 17, ustedes estaban en el camping y yo estaba con mis amigas por ahí vagoneteando. Pero bueno, o sea, entre el 79 y el 80, yo también estaba en Gesell, pero ya no estaba en el campamento del coro. Y qué sé yo. No sé, de estos 40 años, el momento más importante seguramente es el nacimiento y la posibilidad de adoptar a mi hijo. Yo tengo un solo hijo que adopté y que adoptamos con mi marido. Y bueno, nada, es el momento más feliz de mi vida y lo sigue siendo. Pero de algún modo uno siempre retorna a la música, porque de hecho yo estoy casada con un músico que es, vos lo conocés, Josefina, es Marcelo Jubita, él es compositor y de música contemporánea, una música muy extraña. Y bueno, y toca en la Orquesta Sinfónica, es violista y también en el Quinteto Municipal. Algunos lo deben conocer. Y bueno, yo ahora me dedico al psicoanálisis fundamentalmente. Doy clases en la Facultad de Psicología, atiendo pacientes y trabajé muchísimos años en el gabinete del Politécnico, pero ahora después eso lo corté para dedicarme a la docencia en la facultad y también hago un poco de investigación en el CONICET, en psicoanálisis y educación. Y sí, trabajo demasiado. Me gustaría trabajar menos, pero bueno, mi vida en este momento es así. Y lo que me gustaría compartir con el grupo es que tal vez se dé la opción en algún momento de juntarnos e intentar cantar. Por lo pronto, esa tos que escucharon es porque estoy dejando el cigarrillo, que fumaba poco, pero fumaba. Y con esto del COVID-19 y toda esta porquería, me he decidido a abandonarlo, que es algo que ya hace rato quería hacer. Y la experiencia más importante del coro para mí, ya les digo, fue una bisagra en mi adolescencia, porque fue eso, un encuentro sensible. Para mí es eso. Después cada uno le pondrá sus nombres, las obras, las distintas músicas. Siempre me emocionaron mucho los negros espirituales, pero la música religiosa también, la famosa misa de Händel. Haber vivido eso fue algo muy emocionante, haber podido cantar en el círculo, eso fue algo muy emocionante. Ah, bueno, sí, tengo una anécdota pavota sobre eso. Me acuerdo que cuando cantamos ahí, se ve que me moví mucho y no me di cuenta, y entonces mi mamá me acuerdo que me retó y me dijo, ¿cómo te moves así? Pareces una cabrita salvaje en el escenario. Y después vino el hermano de, creo que era el hermano de Raúl Navarro, y decía, ay, qué lindo ver cómo ver a alguien que siente tanto la música. Así que vieron, depende del punto de vista donde se mire, también cómo uno se siente ante los demás. Bueno, creo que a eso me dedico también, ¿no? Cuando escucho a otros. Les mando un beso.